la invisible se queda. Bueno, compañeros, compañeros, amigos, ciudadanos de Málaga, vamos a comenzar una manifestación que queremos que sea histórica, ¿sí? Una muestra del poder, de la cooperación, sí, sí, de la fuerza ciudadana que defiende este espacio que es la casa de todos. Porque vamos a comenzar la manifestación con unas actuaciones desde aquí, desde el balcón, de gente que ha contribuido a través de su arte y de su cultura a defender y apoyar este proyecto. La manifestación, como veréis, es una manifestación que quiere expresar la fuerza creativa de este espacio. Va a haber un bloque de músicos de jazz en el camión. Va a haber un bloque, el chiqui bloque, un bloque de niños defendiendo la casa invisible con una casa preciosa, casa invisible de cartón. Hay un bloque de trabajadores de la cultura y del circo que van a estar también compartiendo su arte. Hay un bloque de movimientos sociales, los Yayoflauta, la Marea Verde, la Marea Blanca, defendiendo también la Casa Invisible. Un fuerte aplauso para los movimientos sociales. Además, va a haber bloques de distinto tipo, va a haber un sound system, va a haber una verdiales, va a haber batucada, en fin, una gran manifestación. El recorrido es calle Carretería, calle Álamos, pasamos por la Plaza de la Merced, bajamos por calle Alcazabilla, doblamos por el rectorado, vamos a la puerta del ayuntamiento donde vamos a parar y le vamos a leer un comunicado al señor Paco de la Torre y al mal gobierno del Partido Popular. Vamos a volver por el Paseo del Parque, vamos a entrar por calle Larios, vamos a llegar a la Plaza Constitución, hasta la Plaza Uncibay, damos la vuelta y volvemos a la Casa Invisible, donde después vamos a entrar todos, ¿vale? Terminamos, mucha fuerza, muchas gracias por venir, es impresionante lo que se ve por acá, y la Invisible se queda, ¡vamos! Los dejo con los compañeros y amigos de la Casa Argentina de Málaga. Muévanse palma, ¿eh? Ahí va. Me llamo Encarni, me llamo Juan, voy deambulando por la ciudad. No quieren verme invisible soy, es por opción, no por elección. Pero en Nosquera encontré otra opción, junto al calor de compañeros, una casa hicimos reflotar y la invisible se dio en llamar. ¡Vamos, invisible! Pusimos magia y corazón, mucho trabajo y mucho amor. La gente así se empezó a arrimar en nuestro espacio, en nuestro lugar. Y entonces vino un problemón, que alguien de arriba allí nos vio. De la casa nos quieren echar, ahora pasamos a molestar. Y ahí va. Ellos quieren que volvamos a ser invisibles. Nosotros queremos quedarnos en la invisible. A luchar volveremos una y otra vez para que la invisible se pueda ver. ¡Palma! Ahí va. Ahí vamos con la segunda. Unos aplausos, por favor, así nos dan un poco de ánimo. Gracias, gracias, gracias. Que nos falta un poco de fuerza. Ahí va la segunda. Y en la invisible al final se vio a mucha gente con intención que se juntaba para charlar de la cultura y de la ciudad. Y así un buen día tocó inspección, fue Nochebuena que lo parió. La casa no quieren clausurar el mismo día de Navidad. Mandó el alcalde a la local, pidió refuerzo a la nacional. La casa debemos abandonar, es que hay una falta técnica. Pero una cosa te digo yo, no tienen huevo ni la razón, y la invisible se va a quedar visible para toda la ciudad. Ellos quieren que volvamos a ser invisibles. nosotros queremos quedarnos en la invisible. A luchar volveremos una y otra vez pa' que la invisible se pueda ver. Y que se pueda ver por mucho tiempo, carajo, gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver. El cante de Pillayo requiere que al menos el estribillo lo secundemos todo. Así vamos calentando para la marcha. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un pequeño ensayo. El cante de Pillayo empieza por algo parecido a esto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pero si quitamos el vibrato, podemos hacerlo más sencillo para todo el mundo, que ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ya. A ver, vamos a hacerlo entre todos y todas. A ver, una, dos y tres. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Con África las pateras, con África las pateras, con España los desahucios, con Andalucía el paro, con Málaga la invisible, la casta se cree invencible. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, la invi, la invi en la casa de toda. La invi en la casa de toda, las personas indignadas. En ella nos encontramos pa' vivir en libertad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Paco, Paco, cierras la invisible. Paco cierra la invisible pa' quedarte en el sillón. Ay, qué bueno, vamos. Pero te va a salir rana, lo perderá de cajón. Paco de la Torre, torres más hartas cayeron, la tuya es posible. No te vas a quedar con la casa invisible, la casa invisible, la casa invisible. De nuestro es buena. Ay, Miguel, bueno, vamos. Para el día de Nochebuena, cerrado la invisible. ¿Eso cómo puede ser, hombre? Pensaban que era que en esa fecha movilizarse era imposible. Ay, ya, ya, bueno. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. llevado la sorpresa. ¡Ay, bueno! Se han llevado la sorpresa. En la puerta del ayuntamiento. ¡Ay, se ha cagado! Se ha juntado más de 200 para cagarse en su muerto. ¡Mira! Málaga y cultura de museo, memeo. Cultura que trae a los cruceros para convertir el centro en un patio de recreo. El ayuntamiento dice que tiene un plan, una Málaga social moderna, culta y sostenible. Por eso quiere cerrar el sitio que reúne todas las condiciones, que es la invisible. Se siente en el ambiente y va de boca en boca. La voz del pueblo hoy está presente. La invisible no se toca. La invisible no se toca. Vamos a ver el estribillo otra vez, ¿vale? Ahí tenemos que cantarla aquí todo el personal. A ver, ahora llega, vamos. Se siente en el ambiente y va de boca en boca. La voz del pueblo hoy está presente y la invisible no se toca. La invisible no se toca. Otra vez, la invisible no se toca. La invisible no se toca. ¡Ay! Bueno, cuestiones operativas, amigos. La manifestación sale para calle Nosquera, ¿vale? Dejemos pasar, por favor, a cada uno de los bloques. Ahora os digo el orden. Vamos a ver, vamos a ver. Para calle Carretería, ¿vale? Primero va el camión y los bloques que ahora os digo en qué orden. Luego, la gente que no viene en ningún bloque se queda un poquito para atrás, que va con toda la gente de movimientos, ¿vale? Voy diciendo los bloques. Es importante que dejemos salir a la gente que todavía está en la casa y que nos intentemos organizar lo más rápido posible. Venga. Primero va la pancarta de cabecera. Luego el camión con los músicos. Luego el bloque de circo. El bloque de artesanos. El bloque brócoli. El chiquibloque, el coro. Os quedáis, ¿no? Estáis quedando, ¿verdad? Vale. Teatreros, talleristas, el bloque feminista. Venga. El bloque guiri, nuestra maravillosa danza del vientre. Batucada. Y ahora, luego, detrás de estos bloques, todos los movimientos. Y encabeza los movimientos, la plataforma de afectados por la hipoteca. ¿Vale? Paco, escucha, la inquieta en la lucha. Paco, escucha, la inquieta en la lucha. Paco, escucha, la inquieta en la lucha. Paco, escucha, la inquieta en la lucha. Paco, escucha, la India está en la lucha. Paco, escucha, la India está en la lucha. Paco, escucha, la India está en la lucha. Paco, escucha, la India está en la lucha. Paco, escucha, la India está en la lucha. Va a cantar el coro, vamos al manifiesto y vamos. Un poquito de silencio para los artistas del coro. Paco de la Torre, de la Invino me voy yo. Paco de la Torre, de la Torre, de la Torre, de la Torre, de la Torre, de la Invino me voy yo. El coro de la Invi aquí seguiremos. De la Invi no me voy yo, por mucho que y cantando toda la semana. De la Indy no me voy yo. Un madero, dos maderos, tres maderos. De la Indy no me voy yo. 10 maderos, 20 maderos, 30 maderos. De la Indy no me voy yo. Paco de la Torre. De la Indy no me voy yo. Paco. Desde su apertura en marzo de 2007, la Casa Invisible se ha convertido en un espacio clave para los movimientos sociales y culturales de la ciudad. Una experiencia de gestión democrática y ciudadana que ha permitido un nivel de participación y una intensidad en su uso inédito en la ciudad de Málaga, lo que le ha granjeado un enorme respaldo en la ciudad y un amplio reconocimiento en todo el Estado. Esta legitimidad adquirida y el intenso trabajo desplegado en defensa del espacio no solo impidió su desalojo en 2009, sino que culminó con su reconocimiento como proyecto de interés general en 2011, mediante la firma de un acuerdo de cesión por un año por parte del Ayuntamiento de Málaga. Acuerdo que fue rubricado a su vez por la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía y el Museo Reina Sofía. Transcurrido dicho plazo y cumplidas las condiciones por parte de la Casa Invisible, el Ayuntamiento se veía comprometido a hacer una cesión más estable del espacio, por periodos renovables de 5 años. Desde entonces, el Ayuntamiento no solo ha incumplido dicho compromiso, sino que ha bloqueado la continuidad de las negociaciones e incluso se ha desentendido de sus obligaciones de conservación como titular del edificio, dificultando que sea la propia Casa Invisible quien asuma esta tarea en un intento de asfixiar el proyecto. No obstante, los colectivos y personas que gestionan la Invisible han invertido en estos años una ingente cantidad de trabajo y recursos donados por la ciudadanía para mantener, rehabilitar y cuidar el edificio. La orden de cierre de la Invisible llega cuando es público y notorio que se están diseñando las intervenciones necesarias en el edificio. Es, por tanto, una decisión política destinada a poner fin a uno de los principales motores de la cultura libre e independiente de la ciudad y base de operaciones de algunos de los movimientos más críticos y activos contra la gestión del Partido Popular. Desde la Casa Invisible hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía para defender y apoyar la continuidad de un proyecto clave para la vida social y cultural de nuestra ciudad. Tenemos los proyectos, los apoyos, la experiencia y la fuerza suficiente para continuar dando vida a este centro social y cultural de gestión ciudadana. Y hoy se está viendo y se está notando. El Ayuntamiento quiere que la Invisible cierre. La ciudadanía quiere que continuemos. Haremos caso a la ciudadanía. ¡La INVI se queda! Se vende, se defiende, la Invi no se vende.